de mi amor. Ven, ven, niña de mi amor. Ven, ven, ven a mi ranchito que te espera con ardor, que te espera con ardor. Ven a mi ranchito que te espera con ardor. Ven, ven, niña de mi amor. Ven, ven, niña de mi amor. Ven, ven, ven a mi ranchito que te espera con ardor, que te espera con ardor. Ven a mi ranchito que te espera con ardor. Sí, sí, sí, dulce y bella noviecita, niña de mi corazón. Vamos a ver a la Virgen y a pedirle protección. Sí, sí, sí, dulce y bella noviecita, niña de mi corazón. Vamos a ver a la Virgen y a pedirle protección. A rogarle con fe viva que bendiga nuestra unión. A rogarle con fe viva que bendiga nuestra unión. Por ti, mi única ilusión. Por ti, mi única ilusión. Por ti, la calma perdí. Tengo enfermo el corazón. Tengo enfermo el corazón. La calma perdí, tengo enfermo el corazón. Sí, sí, sí, nuestra marcha emprenderemos de la aurora al despertar. Y ante la Virgen bendita nos iremos a postrar. Sí, sí, sí, nuestra marcha emprenderemos de la aurora al despertar. Y ante la Virgen bendita nos iremos a postrar. A rogarle con fe viva que bendiga nuestro hogar. A rogarle con fe viva que bendiga nuestro hogar.